Hoy le voy a hablar del resentimiento. Amén. Oiga, ¿de qué vamos a hablar? Del resentimiento. No del sentimiento, sino del resentimiento. Amén. Y le quiero hablar un poquito acerca del resentimiento. El resentimiento, mi hermano, lo podemos descifrar de esta manera: es un rencor profundo arraigado en el corazón de una persona. Amén, hermanos. ¿Cómo lo podemos descifrar? El resentimiento es un rencor almacenado en el corazón muy profundo que no estamos o no lo hemos sacado de nuestro corazón y lo hemos guardado, mi hermano, por mucho tiempo, por años o inclusive por toda la vida que hemos vivido. Amén, hermanos. Entonces hoy Dios quiere sacar, quiere limpiar, quiere barrer completamente su corazón. Amén. Porque Dios no puede habitar en una casa ocupada. O está Dios o está el resentimiento. Amén. O está el resentimiento o está Dios. Usted elija a quién quiere tener en su corazón. Amén. Yo le vengo a hablar acerca de la palabra del Señor. Dice Marcos capítulo 11, versículo 25. Oiga lo que dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El Señor nos da una clave, mi hermano, y nos da un consejo. Cuando ores, perdona si tienes algo dentro de tu corazón contra alguien. Amén. Y si lo perdonas, también vuestro Padre que está en los cielos os va a perdonar a vosotros vuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, ¿cómo queremos ser perdonados de parte de Dios? ¿Verdad? También nuestras ofensas. Yo quisiera preguntar, ¿alguna vez usted ha ofendido a Dios? Levante su mano. Alguien que crea que ofendió a Dios alguna vez, tal vez en su niñez, antes de ser cristiano, todavía siendo cristiano, levante la mano, bien en alto. ¿Usted cree que ha ofendido a Dios? Ahora, de los que levantan la mano, ¿cuántos creen que Dios lo perdonó? A ver, levante la mano. ¿Cuántos creen que Dios los ha perdonado? Ok, lo mismo que Dios hizo con usted, Dios quiere que usted lo haga con otros, con aquellos que los han ofendido. Amén, hermanos. ¿A quién no lo ofenden, hermano? A todo mundo nos han ofendido. Tal vez en la calle, en el trabajo, en la casa, tal vez en la iglesia o en cualquier otra parte. Pero lo bonito es que Dios nos ha dado la capacidad de perdonar. Pero no le vengo a hablar del perdón, le vengo a hablar del resentimiento, de aquello que hemos guardado dentro de nuestros corazones, de aquello que le hemos dado un lugar en el corazón. Fíjese, Satanás no necesita todo su corazón, nomás necesita un lugarcito. Él no quiere todo su corazón. Él dice: a mí con que me des un rinconcito de tu corazón, con eso me conformo. Está como aquella persona que fue donde su amigo y le dijo: réntame una esquina de tu casa para poner un sillón. Es todo lo que yo quiero. No quiero la sala, no quiero un cuarto, no quiero nada. Una esquinita para poner un sillón en tu casa. Y él vino y le dijo: bueno, pues yo no le veo nada malo. ¿Nomás quieres poner el sillón? No, pues solo el puro sillón quiero poner. Y le dijo: bueno, pues te lo rento. ¿Cuánto me lo rentas? No, hombre, así nomás. Y le dice: no, yo quiero que me cobres. ¿Cuánto me cobras por rentarme un espacio para poner ese sillón? Y le dijo: bueno, dame $20 al mes. ¿$20? Sí. ¿Estás seguro? Sí, $20 nada más. Ok. Y le dio $20 y fue y metió el sillón. Y lo metió en un rinconcito. Pasó una semana y el sillón ahí estaba en la casa de aquella persona. A las 2 semanas viene el hombre y viene y pone una ropa encima del sillón y se va. Y el amigo vio la ropa y dijo: bueno, ¿y esa ropa qué hace? No, pues aquel tu amigo que te rentó el sillón vino y la puso ahí. Y dijo: ah, bueno. Y se fue, mi hermano. Al mes vino el amigo y quitó la ropa, la metió en una bolsa y se acostó a dormir en el sillón. Bueno, pues era de día, no había problema. Llegó la noche y bueno, se quedó a dormir y pasó toda la noche. El amigo lo mira y dice: bueno, pues es mi amigo. Se fue al siguiente día el amigo. Al día siguiente vino y se volvió a acostar. Y dijo, bueno, es mi amigo, que se quede otra noche. Pasó, mi hermano, una semana y el amigo venía y se acostaba en el sillón. Pasó un mes y se acostaba en el sillón. Pasaron dos meses y le dijo, hey, ¿sabes qué? Algo está pasando aquí, algo está mal. ¿Y qué está mal? ¿Cuál es el problema? Pues te estás viniendo a quedar a mi casa y tú me dijiste que te rentara el sillón. Y le dijo el hombre, pues, ¿cuál es el problema? Yo te dije que me rentaras el sillón, ¿sí o no? No, pues sí. Si yo me acuesto, me paro encima del sillón y hago lo que quiera, ¿cuál es el problema? Si el sillón es mío. ¿Sí me entiende lo que le digo? Bueno, entonces no se puede quejar porque él mismo le dio el lugar, le rentó, le abrió un pedacito de su casa. O sea que encima del sillón él podía hacer lo que quisiera porque el sillón era de él, ciertamente. El que es espiritual entiende las cosas espirituales. ¿Cuánto estamos entendiendo lo que le quiero decir de parte de Dios? Nunca le ande abriendo pedacitos a Satanás. Amén, hermanos. Nunca le ande dejando rinconcitos al diablo. Él ya no tiene nada que hacer en su corazón. Él ya salió. Cristo limpió su corazón. Cristo barrió su vida. Cristo purificó su alma. La limpió con la sangre preciosa. Y Satanás no tiene arte ni suerte en mi corazón. Porque en este corazón solamente vive Dios. Aleluya. Solamente vive Cristo Jesús. Dele palmas al Señor y dele gloria. Porque Cristo vive y para siempre es su misericordia. Su nombre, hermano. Dice la palabra del Señor. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Yo tengo la capacidad de perdonar a todo mundo, usted también. Amén, hermanos. Usted también tiene esa misma capacidad. ¿Puede perdonar a algún amigo que le haya hecho algo malo a alguien? ¿Lo puede hacer? ¿Puede perdonar a algún vecino que le robó por ahí una gallina? ¿Lo puede hacer? ¿Puede perdonar usted a algún compañero de trabajo que lo insultó? ¿Lo puede hacer? Amén. Todo podemos perdonar. Pero ¿sabe qué es lo que no podemos perdonar? A alguien que sea de nuestra misma familia. O a alguien que sea un pastor. ¿Sí me entiende? Un ministro. A alguien que tenga una posición en el evangelio. En las cosas de Dios. A todo mundo perdonamos. Menos a los que están más cerca de nosotros. Fíjese, qué tremendo, mi hermano, que el rencor está hasta en las iglesias. En una ocasión había una hermana que salía en cada vez que cantaban alabanzas, danzando y gritaba y gloria a Dios, y se despeinaba y corría de un lado al otro, mi hermano, de arriba abajo, danzando en la presencia de Dios, y allá atrás se ponía otra igual, de la misma manera. Y las dos, hermanos, corrían de un lado a otro, una al altar y la otra allá. La que llegara primero, esa se quedaba en el altar y la que no, se quedaba atrás. O sea, pero las dos danzaban y toda la cosa. Y se miraba tan bonito, parecía que era de Dios. Pero en una de esas se levanta una de esas viejecitas que les gusta orar mucho. Y se pone de pie y dice, así dice el Señor. Cuando dijo así dice el Señor, un silencio completo. Inmediatamente dice la mujer, así dice el Señor, estas dos que andan brincando, danzando y todo eso, lo están haciendo para ustedes, pero para mí no lo están haciendo, porque las dos están enojadas, están peleando, andan discutiendo, se andan poniendo en mal la una con la otra en medio de toda la congregación y no se quieren perdonar, y por cuanto no se perdonan, yo tampoco, dice el Señor, las perdono. Más vale que se sienten o que se pongan en paz la una con la otra. Se pidan perdón porque de otra manera yo no recibo esa alabanza. Yo no recibo esa adoración. Y en ese momento las dos se voltearon a ver. Vinieron al altar y se abrazaron y se pidieron perdón. Empezaron a llorar, a sacar resentimientos que están profundamente arraigados en el corazón, que nada los puede sacar, solamente el Cristo de la gloria a través de su sangre preciosa, solamente el poder de Dios y la misericordia de nuestro Dios lo puede hacer. Aleluya, alabado sea su nombre, a su nombre. Oiga, el resentimiento viene cuando alguien que amamos o estimamos nos hace algo. Le pongo un ejemplo. Aquí donde me mira, yo tenía un resentimiento tan pegado en el corazón, pero fuertemente, hacia mi padre, Porque mi padre fue uno de los hombres duros, de esos que pegan, hermano. Y no es lo mismo que le pegue una mujer a que le pegue un hombre. ¿Sí me entiende lo que le digo? De esos que pegaban de 40 para arriba, pero bien reventados las espaldas. ¿Sí me entiende? Un dolor, hermano, fuerte. 4 días boca abajo. No podía ni darme vuelta porque la espalda la traía reventada, mi hermano, en toda mi espalda. Y siempre mi padre, cuando me miraba, se tiraba delante de mí llorando, con lágrimas. Y lloraba, mi hermano, mi padre, y me decía: hijo, perdóname por lo que te hice. ¿Con qué se te quita? Y yo miraba a mi papá llorando, mi hermano. Pero eso no quitaba el dolor que yo sentía en mi espalda, en mi cuerpo todo marcado. Y mi hermano, en ese momento, pues yo aprovechaba con una leche, papi, con un pan. Él iba, corría, traía la leche, traía el pan. Yo me lo tomaba delante de él. Pero al mismo tiempo yo lloraba. Porque pasaba un tiempo, hermano, que uno hasta suspira. Sí sabe de lo que le hablo, ¿verdad? Y yo miraba a mi padre arrepentido. Pero al mismo tiempo pasaba el tiempo y lo volví a hacer. Me volví a pegar. Llegaba el momento, mi hermano, que eso se iba almacenando en el corazón. Y muchas veces, hermano, que yo miraba a mi padre, yo no me alegraba cuando decían: allá viene tu papá. Yo me levantaba y salía corriendo, porque yo no miraba a mi padre como una bendición. Miraba a mi padre como un enemigo. ¿Sí me entiende lo que le digo, verdad? ¿Y cuántas veces no pasa eso en el corazón de las personas? Fíjese, en una ocasión cuando Cristo ya me alcanza en Tijuana, yo ya lo he contado, pero se lo vuelvo a contar. Fíjese que en Tijuana, predicando, en ese tiempo me dice el Señor: predica del perdón. Y yo, delante de toda la gente, empiezo a decir: Cristo puede perdonarte, Cristo puede salvarte y todo eso. Perdona tú también. Y vino una voz del cielo que me dijo: ¿por qué hablas del perdón cuando tú mismo no has perdonado a tu papá? ¿Por qué le dices a la gente que perdone algo que tú no has hecho tampoco? Y en ese momento, mi hermano, redarguido en el corazón, yo le dije así a la gente, volteé a ver a la gente y les dije: hermanos, oiga lo que dije, estas palabras: padre me ha golpeado y me ha ofendido y tanta cosa que ha hecho, pero en este momento yo lo perdono. Y en ese momento, hermano, salió una flema de mi boca. ¿Sí sabe lo que le digo, verdad? Una liga, mi hermano, de mi boca. Eso se llama liberación. Que solamente Cristo nos puede libertar de esas cadenas, esas ataduras de resentimiento. Y fíjese que cuando saqué aquello, me dio una vergüenza porque estaba delante de la gente, así como está usted ahorita. Y en ese momento yo empecé, mi hermano, a taparme, a cubrirme, y sentí mucha vergüenza, pero al mismo tiempo decía: Señor, gracias, Padre Celestial, porque este rencor, esto que traía en mi corazón, tú lo has sacado, Señor. Ahora soy libre, ahora puedo amar a mi Padre, ahora puedo decirle que le amo, ahora puedo, Señor, abrazarlo, y ahora lo he perdonado, porque tú también me has perdonado, y así como tú me perdonaste, también yo perdono a mi Padre. Amén, hermanos. Y eso, como le digo, se llama resentimiento. Un rencor almacenado por años. Hermano, una vida puede pasar uno con ese rencor. ¿Sí me entiende? Una vida entera puede pasar uno almacenando. Déjeme decirle que usted no es basurero del diablo para que el diablo meta esa basura. Saque esa basura, mi hermano, porque usted no ha sido diseñado para andar guardando basura de Satanás. Usted ha sido diseñado para alabar y glorificar el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. El Señor dice: cuando estés orando, perdona, para que vuestro Padre que está en los cielos también los perdone. ¿Sabe que ese mismo resentimiento se guarda aún entre hermanos? ¿Sabía usted eso? Hermanos que no se pueden ver. Su hermano lo ve, y no lo ve como una bendición, lo ve como un enemigo también. Y crece uno y no se habla. Pasan años, hermano, y usted no sabe ni si su hermano está vivo o su hermano está muerto. ¿Por qué? Porque tal vez aquel hermano lo ofendió cuando estaba niño. O tal vez aquel hermano abusó de él cuando estaba niño. o a lo mejor aquel hermano le hizo algo que no lo puede perdonar. Siente en su corazón que fue algo, mi hermano, que lo dañó psicológicamente, mentalmente y también emocionalmente. Amén. Y en eso, mi hermano, uno crece. ¿A poco va a decir que no ha visto usted esos casos? O no hemos sido algunos nosotros mismos de esos casos. Que no puede ni soportar oír la voz del hermano o de la hermana porque siente, hermano, como una ofensa. Y fíjese, en una ocasión, oiga lo que sucedió. En una ocasión había una fiesta. Habían unos hermanos, una pareja de hermanos que estaban en esa fiesta. Y uno de ellos estaba cumpliendo años. Hermanos, el hombre estaba cumpliendo años y la hermana llegó al cumpleaños. Y oiga lo que llegó a hacer. Cuando llegó, llegó delante de todas las amistades con una bandeja. ¿Sí sabe qué es una bandeja? Algo como un plato tapado con algo. Y llegó por ahí y le dijo: te traigo un regalo. Le dijo a su hermano delante de todos. Y el hermano la volteó a ver y dijo: qué raro, está algo trae. Y le dice: este es un regalo que traigo para ti. Y le dice: ¿y qué regalo traes? Le dice: mira, te lo vengo a obsequiar, esto es tuyo. Y se lo dio, lo agarró en la mano. Cuando lo destapó, era un montón de basura, mi hermano. Montón de basura, de toda clase de basura. Y ahí cuando vio el basurero, todos empezaron a reír. Y su hermano sabía que lo que ella le estaba haciendo era un acto de venganza, ¿sí me entiende? Por los pleitos que tuvieron de niños. Y en ese momento le dijo él delante de todos: ¿sabes qué? Yo te quiero hacer otro regalo a ti también. Dame la oportunidad de dártelo. No, ya me voy. Le dijo: solo venía a darte este regalo. Díganle que se detenga, hombre, para que me dé la oportunidad. Y todos: espérate, hombre, que te dé el regalo, a ver qué te quiere dar él. Todos con la curiosidad. Y de repente le dice: ahorita vengo, espérame aquí. Se metió rápido en la cocina, botó la basura, lavó la bandeja y puso un montón de flores y la tapó. Pero en las flores, entre medio, puso una tarjetita. Se la llevó para allá. La mujer abrió. Y cuando ella esperaba ver algo similar, vio el montón de flores. Y entre medio de las flores decía una tarjetita: uno da lo que hay dentro de su corazón. Oiga, ¿sí oyó lo que le dije? Uno da lo que hay dentro de su corazón. Él ya era cristiano. ¿Sí me entendió lo que le dije, verdad? Uno da lo que hay dentro del corazón. Aquella le dio basura y él le regresó flores. ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque alguien que guarda resentimiento no puede dar amor, porque no hay amor, hay basura. Resentimiento es basura. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces no puedes dar algo que no tienes. Si no tienes amor, si tienes resentimiento, no le puedes dar amor a alguien, porque lo que tienes es basura guardada dentro de tu corazón. Y Cristo no nos ha metido basura en el corazón, nos ha metido amor para que amemos a nuestros enemigos. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Entonces se da cuenta, mi hermano, que guardar resentimiento en el corazón es similar a tomar veneno y esperar que otro se muera. Es lo mismo, guardar resentimiento. Es como que usted vaya y tome veneno y espere que el otro se muera. Si el que se está haciendo daño es usted, no es el otro. ¿Está entendiendo lo que le digo? El que se está haciendo daño no es el otro, es usted. Usted toma veneno, no espere que el otro caiga muerto por allá. Usted mismo, como bebió veneno, usted mismo se está haciendo daño. Entonces el resentimiento es hacerse daño a uno mismo. La capacidad de no amar. Oiga, qué tremendo. ¿Cuántos me aman en este lugar? Aunque sea chaparrito y prietito, ¿me ama de esa manera? Pues yo también le amo con todo mi corazón, mi hermano. Porque en el corazón no tiene que haber nada de eso. Somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Cristo nos ha perdonado. Y así como nosotros hemos recibido el perdón, así también apliquemos ese mismo perdón a aquellos que nos ofenden. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos son libres en este momento, mi hermano? Venga hacia Mateo capítulo 6 versículo 14. Un poquito para atrás. Mateo 6:14. Oiga lo que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Leyó conmigo? Vamos a leerlo una vez más. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Entendió bien la palabra? Porque si usted no perdona, ¿cómo quiere que Dios lo perdone? ¿Está entendiendo? Una vez más voy y le repito. El resentimiento viene cuando a alguien que nosotros amamos, cuando a alguien que nosotros respetamos, cuando a alguien que nosotros, mi hermano, queremos, nos hace algún daño. Porque como le digo, a todos perdonamos, menos aquel ser amado que tanto nos ama. Le voy a decir por qué. Porque muchas veces la gente dice estas palabras: yo puedo perdonar a todos lo que me han hecho, pero lo que él me hizo, eso no lo puedo perdonar. Lo que él me hizo, eso no lo puedo perdonar. Y oiga lo que causa el resentimiento. Me voy a bajar un poquito, amén. Oiga lo que causa el resentimiento. El resentimiento causa esto: una herida emocional que nada lo puede cerrar. Una raíz de amargura que se penetra tanto en el corazón y nada lo puede sacar. El resentimiento causa de que usted, mi hermano, quede grabado aquello que le hicieron, que usted sintió que lo ofendieron y que usted mismo dice: todo lo perdono menos lo que me hizo esta persona. Fíjese, en los matrimonios hay parejas, hermanos, que tienen hasta 4 o 5 hijos. De repente el diablo se mete en ese matrimonio y un hombre empieza a engañar a su mujer. Oiga, ¿cómo sucede? El hombre empieza a engañar a su mujer y andar por allá, mi hermano, con mujeres. Cuando de repente, oiga lo que sucede, aquella mujer se da cuenta de que el hombre lo está o la está engañando. Y en ese momento, mi hermano, oiga qué terrible. La mujer se da cuenta y arma un pleito tremendo. Y sucede, mi hermano, que corre al hombre y lo saca. Y el hombre va y se mete con la mujer y hasta se casa con la mujer y hace otro hogar con aquella mujer. Resulta que aquella mujer, indignada en su corazón, enojada gravemente, mi hermano, el diablo atacó ese corazón y empezó a meter un resentimiento, un odio, un rencor, mi hermano, dentro del corazón. Y aquella mujer, para vengarse de aquel hombre, ¿sabe qué hace? Empieza, mi hermano, aquellos hijos de él a maltratarlos. Y si hay algún hijo, oiga, que se llama igual que su esposo, y mucho menos si se llega a parecer físicamente a él, ella, mi hermano, empieza a maltratar a aquel muchacho y a golpearle, a pegarle, a agredirlo, a ofenderlo. ¿Sí me entiende? Y se quiere desquitar la ira, la cólera, y aquello lo quiere hacer con su hijo. Oiga, qué terrible. Y el niño, ¿qué tiene culpa de eso? ¿Verdad que no tiene ninguna culpa? Pero el diablo es astuto, él sabe cómo trabajar y sabe qué sucede. Eso, mi hermano, le causa un resentimiento a aquel niño. Aquel hombre crece emocionalmente odiando a su mamá, odiando a su madre. Mire, y déjeme decirle que crece y dice: perdono todo lo que me han hecho menos lo que me hizo mi madre. En una ocasión, oiga, a mí me gusta ponerle ejemplos. ¿Usted no se enoja porque le ponga ejemplos? No, bueno, ahí le va otro. En una ocasión, una mujer tenía a su hijo. Oiga lo que sucedió. Y sucedió lo mismo que le estoy diciendo. Y en una ocasión el niño no fue a la escuela, se fue a bañar a un río. Y de repente pasó a alguien por ahí, vio al niño. Y cuando lo vio, fue y le dijo a la mamá: allá está tu hijo en el río. Y allá se está bañando. No puede ser, él está en la escuela. No, ve al río, ahí lo vas a hallar. Yo lo acabo de ver ahorita que pasé por ahí. Pasa la mamá, sale corriendo y llega, mi hermano, hasta donde está aquel niño bañándose en el río. Y cuando lo mira, ella viene, agarra la ropita y la mete en una bolsa. Y sabe que llama al niño. Y cuando lo llama, agarra un chicote de esos que le digo. Y agarra y llama al niño: ven para afuera. Y el niño, cuando mira a la mamá, se asusta. Y sale el niño, mi hermano, buscando la ropa. Y la mamá le dice: busca la ropa, aquí la traigo, vámonos. Pero para ese niño llegar a la casa donde él vivía, tenía que pasar por en medio del pueblo. Así como mira esta callecita. Y tenía que pasar por en medio de todas las casas que están aquí para poder llegar hasta el final donde está su casa. Y la mamá, mi hermano, como el niño no llevaba su ropa, se puso una manito acá y la otra manito atrás, el niño, para taparse. Y la mamá aprovechó que el niño no podía defenderse y le empezó a pegar con un zapato. Después en la cabeza le daba, en la cara, en todas partes, y le iba pegando. dice el niño que iba echando sangre por las orejas, imagínense, sangre por la nariz, toda golpeada, moreteada su cara, y la mamá le daba y le daba y le daba y le daba, y el niño no podía defenderse, y toda la gente estaba viendo cómo le iba pegando en el camino a aquella mamá. Llegando a la casa, todavía la mamá lo puso 2 horas hincado, mi hermano, ahí en el patio, para que todos vieran el castigo que le había dado esa madre. Resulta que aquel niño ahora anda cantándole al Señor. Ahora ya es un hombre adulto. ¿Y sabe qué sucede? Que ahora él vino y me dijo, ¿sabe una cosa, hermano? Me dijo un día, sentado a la par mía, ¿sabe que yo siento algo en mi corazón en contra de mi mamá? Y yo le dije, ¿qué siente, hermano? Y me dice, yo no puedo perdonar a mi mamá por lo que me hizo. Y le dije, ¿y qué te hizo? Me contó todo lo que usted acaba de oír ahorita, y no la puedo perdonar. Cuando yo la veo me hierve la sangre, porque me recuerdo lo que me ha hecho. Y le digo, hermanito, usted anda cantando a Dios, usted anda sirviendo a Dios, y hasta un grupo de alabanza tiene, mi hermano, y anda en las iglesias cantándole a Dios. No puedes cantar a un Dios que perdona si tú tampoco no has perdonado, y mayormente a tu madre. Tienes que perdonarla, porque si Cristo te perdonó a ti, también tú tienes que hacer lo mismo para la gloria y la honra de su nombre. Aleluya. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y para siempre es su misericordia. A su nombre, hermano. ¿Y sabe qué me dijo Dios a mí? Cuando tu padre te pegaba, no era él el que te pegaba, era un demonio que se metía, mi hermano. Se metía dentro de la persona y se ciega. No sé si usted sabe lo que le digo. Cuando alguien está enojado, se ciega. Su aspecto cambia. Su rostro se vuelve blanco. La quijada le tiembla, los ojos siente que se le van a salir, la mano le tiembla, porque quiere descargar su furia, ¿verdad?, en contra de aquella persona. Y mi hermano, déjeme decirle que no se da cuenta que es el demonio actuando en aquella persona. Y el Señor me dijo, no era tu papá el que te pegaba, era el diablo que te quería destruir. Pero déjame decirte una cosa, yo ya te perdoné a ti y te he dado la capacidad y la autoridad para que tú también perdones a tu padre. Padre, aleluya, ámalo, es tu padre, sea como sea, lo tienes que perdonar, porque si no, tampoco yo te puedo perdonar a ti. Y desde ahora, mi hermano, yo le mando textos a mi papi, a mi papá, le mando fotos, me tomo una foto y abajo le escribo, este es su hijo amado, así le escribo yo, le mando la foto y abajo dice, este es su hijo amado, y ahí le mando siempre fotos diciéndole, papá estoy bien, estoy en victoria, ore por mí, Dios está haciendo maravillas conmigo. Y así le mando a decir, mi hermano, y le mando a decir que le amo. El último mensaje que le mandé tenía un corazón y en medio decía, te quiero, y brillaba así, mire, te quiero. ¿Y sabe por qué? Porque Dios me perdonó, porque Dios me hizo libre, porque Dios rompió esa cadena, porque Dios rompió esa atadura, y ahora yo perdono así como Cristo me ha perdonado. Dele palmas al Señor y dele gloria. Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Y ahí le voy. Voy a leerle esta escritura una vez más para pasar a otra. Estamos leyendo Mateo capítulo 6. Fíjese, Mateo 6, 14, lo que dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Recuerdo y le digo, el resentimiento es un demonio, mi hermano, que lo trae dentro del corazón. Y cada vez que vemos algo, la historia se repite. ¿Sí me entiende? La historia se repite. Por ejemplo, el que fue golpeado quiere golpear a sus hijos de la misma manera. El que fue golpeado quiere maltratar a sus hijos de la misma manera. Es porque hay un demonio, un resentimiento terrible arraigado en el corazón. En el caso mío, Kimberly, cuando tenía esa misma edad, 2 añitos, en una ocasión no sé qué me hizo, y la agarré y le empecé a pegar, hermano, a mano abierta, aquí en la piernita, le daba tan duro, tan duro, tan duro, que llegó el momento que ella gritaba, y por último mi hermano ya no gritó. Yo la seguía dando y ella no gritaba, nomás estaba viendo para enfrente, y sus labios se le empezaron a poner morados, y yo le seguía pegando a la niña. Y yo quería desquitar la furia, hermano, que sentía. No sé ni qué. ¿Qué le puede hacer un niño de 2 añitos para que usted lo trate de esa manera? ¿Qué tan grave lo ofendió para que usted no pueda perdonar a un niño de 2 añitos? ¿Y sabe qué? Pero es el diablo, hermano. Y que el Señor reprenda, diablo mugroso. ¿Sabe que le empecé a pegar? Y la niña se le volvieron moraditos los labios. Y ya no gritaba. Cuando yo vi que no gritaba ni reaccionaba, ya no le pegué. Y la dejé. Llega mi esposa y se tira y dice: Jonás, mataste a la niña. Y empezó a gritar: mataste a la niña, la mataste. Y gritaba: Kimberly, la movía, Kimberly. Y Kimberly nada, solo con los ojos abiertos y con la boca morada. Y yo asustado dije: Dios mío santo. En ese momento empezó un temor. ¿Sabe qué pensaba yo? Matar a un niño por golpes. ¿Cuántos años cree que se va a la cárcel uno? Matar un niño con violencia doméstica. Y un niño de 2 añitos con una golpiza, mi hermano, ¿cuántos años cree que se va uno? Yo ahorita estuviera preso todavía. Y sabe una cosa, en ese momento yo afligido y ella gritaba, y tan gritos, hermano, yo decía: hasta ya se está dando cuenta la gente que yo acabo de matar a mi hija. Y sabe que en ese momento yo le dije al Señor: perdóname y no dejes que mi hija se muera. Cuando de repente en los gritos de mi esposa, entre medio, soltó a la niña. Y la niña con los ojitos, 2 minutos casi, hermano, no volvía. Y yo cuando vi la cosa difícil me asusté. En ese momento lo hizo la niña: ¡ay! Y empezó a gritar, hermano. Cuando esa niña gritó, yo le dije al Señor: gracias, Señor, que no se murió mi hija. Gracias, Señor. Pero ¿sabe qué pasó? Yo sabía que algo no estaba bien en mi vida. Yo sabía que algo estaba sucediendo. Eso no era normal. Yo sabía que tenía que recurrir a la misericordia y al perdón de Dios. Fui, mi hermano, corrí y me hinqué, mi hermano, en el cuarto. Y empecé a decirle: Señor, yo no quiero tratar a mi hija de esa manera. Señor, aquí hay algo malo. Yo estoy reconociendo, yo no soy esa persona. Tú tienes que sacar todo lo que haya dentro de mí. Y empecé a llorar. Empecé a sentir un calor en la cabeza, mi hermano. Y empecé a recordar lo que mi padre me había hecho cuando estaba pequeño. Y me dijo el Señor: es que en tu corazón hay un daño que el diablo hizo emocionalmente. Tú todavía traes en el corazón los golpes de tu padre y no has perdonado a tu padre, y le quieres aplicar lo mismo a tus hijos. Pero si tú perdonas en este momento, yo también voy a perdonar y voy a arrancar ese demonio que te está atando, que quiere destruir tu familia, que quiere destruir tus hijos, quiere destruir tu casa. Hasta este día, mi hermano, yo puedo decir: Cristo me ha lavado, Cristo me ha perdonado, Cristo me ha restaurado, Cristo me ha hecho nueva criatura para la gloria y honra de su nombre. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermanos. A su nombre. ¿Está entendiendo lo que les digo? Es un daño que usted tiene en su corazón y lo quiere sacar a cada rato. Y lo saca a cada rato. ¿Por qué lo saca? Porque ahí lo trae. ¿Por qué lo vuelve a repetir? Porque ahí lo trae. Cada vez que lo quiere usar, solo lo saca. Solo lo saca. Solo lo saca. Pero para que ya no lo ande sacando, y ya no lo ande sacando y metiendo, sacando y metiendo, vamos a invocar la sangre de Jesucristo en su vida en esta noche, aleluya. Y Cristo te va a hacer libre si tan solo confiesa y le dice: Señor, alguien me hizo daño, ahora yo perdono así como tú me has perdonado. Así, Señor amado, de esa misma magnitud yo lo voy a hacer. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las ataduras. La sangre de Cristo tiene poder. Jesús está vivo. Él escucha tus oraciones. Clama a mí que yo te responderé. Dele palmas al Señor y dele gloria con todo su corazón. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Eso dice su Biblia? ¿Eso dice su Biblia? Una vez más, oiga lo que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ese rencor, esa ira, ese enojo no viene de parte de Dios. Viene de parte de Satanás. Y sabe, hermano, que cada vez que viene algo, un recuerdo a tu vida, lo sacas y lo vuelves a utilizar en contra de quien sea. Y no le importa a nadie dañar aún a su familia. ¿Sí me entiende? No le importa dañar. En una ocasión mi mamá estaba peleando con mi papá. Y usted dirá, hermano, ¿por qué habla de su mamá? ¿Y por qué habla de su papá? ¿Y por qué no dice de otra gente? Para empezar, yo no puedo hablar de su vida porque yo no conozco su vida. ¿Sí me entiende? Yo tengo que hablar de mi vida. Mi mamá y mi papá peleando. Y en eso va llegando mi hermano mayor. Y en lo que va llegando mi mamá, queriéndose desquitar de mi papá, le dice: Neftalí, fíjate que este viejo, oiga lo que le dijo, fíjate que este viejo, cuando yo estaba embarazada de ti, me dio 150 lempiras. Allá son lempiras en Honduras. Y me dijo: aborte ese niño porque ese hijo no es mío. Y así me dijo, me dio dinero para que te fuera a abortar, imagínate. Sabe que mi hermano en ese momento agachó la cabeza y vio a mi papá y vio a mi mamá y se salió. Pareciera que mi mamá se vengó de mi papá, ¿verdad? Pareciera que en ese momento mi mamá ganó por lo que hizo, pero no se dio cuenta que causó un resentimiento en el corazón de mi hermano. Mi hermano se dio la vuelta y nunca más volvió a ver a mi padre como su papá. Al contrario, cualquier cosita que a él no le gustaba, se iba fuera del patio y agarraba la troca y ¡pum!, le pegaba a las puertas, le pegaba a todos lados, patadas y patadas duras, quebraba los vidrios y le gritaba: sálgase, viejo, sálgase, que le voy a quebrar la cara en este momento. Claro, no así, ¿verdad? Con malas palabras. Véngase, que ahorita le voy a partir toda la cara, le decía a mi papá. Véngase. Y nunca más vio a su papá como su papá, lo vio como un enemigo. El resentimiento causa eso, hermano. ¿Sabía usted eso? El rencor causa eso. ¿Usted cree que mi mamá ganó? ¿Ah? ¿Sabe qué hizo? Lo sacó de su corazón y se lo metió en el corazón a mi hermano. ¿Está entendiendo lo que le digo? Si uno guarda resentimiento, el día de mañana tú vas a sacar ese mismo resentimiento y se lo vas a meter en el corazón a alguien más. Y no vas a curarte, vas a dañar a otras personas. Vas a lastimar a otras personas. Vas a herir a otras personas. Y para que no suceda eso, yo tengo el remedio. Y aquí está el remedio en este lugar. Y el único remedio se llama la sangre de Jesucristo. El único remedio a ese mal. No lo puedes sacar, mi hermano, con psicología. No lo puedes sacar con un psicólogo que te esté dando lecciones, que te esté dando, te enseñe libros y te diga: mira, esto te pasó por esto. No, mi hermano, la única forma de sacarlo es confesándolo, pidiendo perdón, arrepintiéndonos, perdonando. ¿Sí me entiende? Cuando uno no perdona, fíjese lo que sucede. ¿Cuántos años tuve a mi mamá y yo? Muchos años. Y fíjese, tantos años. Y ese remordimiento que yo tenía en contra de mi papá y de mi mamá, cuando mi madre estaba a punto de morir, hermano, en ese momento yo me le acerco y le digo, ella no me miraba porque ella estaba en coma, pero en mi corazón yo decía: mamá, la perdono por lo que me ha hecho. Mamá, perdóneme, y usted también. Mamá, yo quiero que el perdón esté en este momento. Yo ya era cristiano en ese momento, apenas tenía días de convertido, pero en ese momento yo quería recuperar los años que tuve a mi madre. Quería recuperar, mi hermano, todos los años que pasé y la tuve al frente de mí y no la gocé. ¿Por qué no la gocé? Porque había un resentimiento. ¿Sí me entiende? Es como mi papá. Cuando muere mi madre, yo digo: solo me queda mi papá. Y yo no puedo guardar este resentimiento. ¿Por qué? Porque si no, yo no voy a gozar lo que Dios me ha dado. Yo no voy a gozar lo que Cristo me ha dado, que es mi padre, que es mi madre. Y en ese momento me di cuenta que yo estaba perdiendo lo más precioso que Dios nos puede dar. Ya quisiera yo, mi hermano, tener la oportunidad que tiene usted, que tiene a su mamá viva. Ya quisiera yo, mi hermano, esa oportunidad para correr donde está mi mamá y decirle: mamita linda, perdóname, mamá, yo también te perdono, te amo con todo mi corazón. Cristo ha cambiado mi corazón, Cristo ha cambiado mi vida, y desde hoy yo soy nueva criatura, y desde hoy yo voy a gozar lo que Dios me ha dado. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que Cristo tiene poder para romper cadenas? Ataduras, son ataduras que nos hemos guardado por años. Y una atadura es todo aquello que tú no puedes soltar. Estás atado por el rencor, estás atado por las rencillas, por ese tremendo, mi hermano, demonio que se llama resentimiento. Estás atado a eso, y el diablo no te puede soltar, o no te quiere soltar, aunque él ya no puede hacer nada en tu vida. Ahí está el rencor, ahí está el resentimiento. Él lo sembró nada más. Él ya no tiene potestad en tu vida. Aquí el único que tiene potestad en tu vida y en la mía es el Señor Jesucristo. Solamente Él manda en nuestros corazones, y nosotros mandamos en mi corazón. Yo le hablo a mi corazón y le digo: corazón, tienes que amar a los demás. Corazón, tienes que perdonar a los demás. Corazón, ama como Cristo te ha amado. Ama como Cristo te ha amado. Hay gente que nos oye a través de la radio y sabe que no quieren ir a las iglesias, no quieren nada con Dios, porque un pastor le hizo algo que no lo puede perdonar. ¿Sí me entiende? Porque algún pastor le dijo algo que le hirió, según, y por eso es que ella se ha apartado, o él se ha apartado de las cosas de Dios. A lo mejor hay alguien que me está escuchando a través de la radio, y tú eres esa persona que no quieres nada con Dios, porque dices: es que me ofendió un ministro, me hizo algo, me dijo algo que no estaba bien, y por eso me ha apartado. Mi hermano, no fue el ministro, mi hermano, no fue el pastor, fue Satanás que llenó tu corazón y le diste oportunidad al diablo, y metiste ese resentimiento dentro de tu corazón, y no te das cuenta que no es la iglesia la que está sufriendo. Eres tú el que te has apartado de Dios. Y si Cristo viene, te vas a quedar en esta tierra, porque Dios no te puede llevar con resentimiento. El diablo nos quiere apartar de la comunión con Dios, y lo puede lograr a través de un resentimiento. Pero no le des oportunidad a Satanás, dale oportunidad a Jesucristo, al que puede cambiar, al que puede restaurar, al que puede perdonar, al que puede limpiar, al que puede hacer de tu vida una nueva criatura. Dele palmas al Señor y dele gloria. Dele gloria y dele honra al que vive y reina para siempre. A su nombre, hermanos. A su nombre. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, sus amigos lo negaron. Los que caminaron con Él lo dejaron, lo abandonaron. Y aquellos a quien vino a salvar lo crucificaron. ¿Y sabe cuál fue la palabra de Él? Perdónalos. ¿Qué tal si se hubiera llevado un resentimiento? Nambe, que voy a andar perdonando a estos. Si me mataron, me crucificaron, me golpearon. No, eso lo todo perdono menos lo que me hicieron estos. Pues déjeme decirle una cosa: que Cristo perdonó hasta el último instante y no se llevó ni una gota de resentimiento. Al contrario, fíjese, aquellos que han ofendido a Dios y se arrepienten en este momento, Jesús es tan grande y misericordioso que no importa lo que tú le hayas hecho a Él, no importa lo que tú hayas hablado de Él, no importa lo que tú hayas hecho en contra de Él, Él no guarda resentimiento. Él te ama incondicionalmente, Él te acepta tal como tú eres. Él es Dios, Él perdona, Él restaura, Él hace nueva todas las cosas. Jesús es nuestro Dios, Jesús es nuestro Dios, y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dele palmas al Señor.